María Cash, Marita Verón, Natalie Gonzalo, María Florencia Penachi, Sofía Herrera, Otoño Uriarte, y tantas, y tantas, y tantas. Este 23 de octubre se cumplió un año más de la desaparición de Otoño Uriarte, el 23 de octubre de 2006, y desde aquí, desde Música y Noticias, queremos seguir recordándola y recordando que sigue sin desentramarse la red de tratas que implica la policía, que implica a funcionarios, que implica a funcionarios judiciales, a gente de la prensa, en fin. Repudiamos también la reciente liberación de uno de los sospechosos, perdón, de uno de los encubridores, no sospechosos. Y creemos que, bueno, es en la calle, como lo viene haciendo el colectivo de compañeres y familiares de Otoño, de Marita Verón, de tantas que siguen en la calle, es que podemos llegar a transformar un poco esto. Vamos a escuchar un poquito de música y ahí venimos. Charly García. Eres normal y lo que están haciendo es un pecado. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, aquí estamos nuevamente y lo que escuchábamos en la introducción, en este recordatorio a Otoño Uriarte, era el audio de un video publicado por El Pueblo TV de una de las tantas radios abiertas realizadas por Otoño Uriarte, el 29 de octubre de 2014, en Plaza Pagano, a 8 años de la desaparición de Otoño. También escuchábamos a una grupalidad de mujeres en el Zócalo en México. Y también escuchábamos a un grupo de mujeres chaqueñas con representaciones para denunciar, para visibilizar esta situación, que allí en el norte, en Chaco, en la frontera misionera, en toda esa zona del litoral, se ve muy afectada, o es, digamos, uno de los puntos por donde se genera el tráfico de personas. Y bueno, ahí están las compañeras en pie de lucha. Bueno, esta semana pasada tuvimos aquí en Argentina la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se presentaban 3 candidatos con grandes posibilidades, 5 candidatos en total. Estaban Javier Milei por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio, Miriam Bregman por el FITU, la Alianza de Izquierda, el Frente de Izquierda, perdón, Schiaretti por el peronismo cordobés, que si bien no se presentaba como peronismo, sabemos que pertenece al peronismo cordobés. O al peronismo conservador argentino también, y Sergio Massa por Unión por la Patria. Bueno, como es de público conocimiento, la elección no logró que ningún candidato tuviera más del 45%, ni una diferencia de 10 puntos, o sea, de 10% de diferencia entre quien gana y quien le sigue. Sergio Massa obtuvo 36% y pico, le siguió Javier Milei con 29,9%, casi 30%. Luego Patricia Bullrich con 23%, Schiaretti con 7% y Miriam Bregman con casi el 3%. Esto nos lleva a un panorama electoral que se define en una segunda vuelta en noviembre, con únicamente los dos candidatos que sacaron más cantidad de votos. Estamos hablando de Sergio Massa en primer lugar y de Javier Milei en segundo lugar. Y ya en los discursos de cierre del acto electoral, de esa jornada electoral, se dieron, digamos, los primeros pasos para generar alianzas y para abrir el juego a la captura de los votantes de quienes no salieron o no van a estar representadas en la segunda vuelta. La verdad es que, bueno, hemos tenido que escuchar cosas bastante tremendas, sobre todo quienes tenemos una mirada crítica hacia todos los candidatos y candidatas, porque vemos que no hay una posibilidad de que realmente haya un cambio hacia donde queremos con ninguno de ellos y ellas. Pero dentro de esos candidatos hay algunos que realmente no es que asustan ni dan miedo, sino que generan una imagen que realmente implica un montón de cuestiones de las que quisiéramos no tener que volver a resolver, ¿no? Que uno entiende que fuimos avanzando como sociedad. Y lo que hace este tipo de discursos y este tipo de accionar es justamente dejar en claro que en política el avance hacia un sentido o hacia otro nunca queda cristalizado. O se sostiene con militancia o se desarma y se desvanece. Y entonces cuesta un montón, porque todo lo que percibimos a través de los medios de comunicación nos vende una idea de que hemos llegado a un lugar, o de que podemos llegar a algún lugar, y después, listo. Si llegamos a la democracia, listo. Si llegamos a la igualdad de género, listo. Si llegamos a la ley de igualdad de género, listo. Y evidentemente no. Evidentemente tenemos que seguir peleando para que eso se cumpla, para que no se vuelva hacia atrás. En fin, todo el tiempo pedaleando y pedaleando. Y eso es algo que bueno, que hay que ir entendiendo, ¿no? Porque si no, uno se agota cada vez que nos dicen que hay que seguir pedaleando. Y en realidad es así. No hay otra opción. Nos encantaría poder escuchar y charlar con quienes están escuchando y ver, compartir ideas, qué están pensando, cómo viene la mano, cómo podemos, más que cómo viene la mano, cómo podemos construir transformación social. Si estás escuchando y querés participar, tenés un rato, no mucho, porque tenemos algunas notas pautadas, pero podés escribirnos un mensajito o llamarnos al 02944-832396, hoy martes a las 4 de la tarde que van siendo. Si nos estás escuchando a través de Fogón el miércoles a la mañana, o por Sudaca el miércoles a la tarde, o por Radionauta también el miércoles a la tarde, bueno, no, si querés dejarnos un mensaje y lo pasamos la semana que viene. Creemos que, como siempre, ¿no? Lo urgente nos quita la posibilidad de charlar y de discutir sobre lo importante. En todo caso, creo que está bueno, como decía la negra María del Carmen Verdú hace algunos programas atrás, en estas votaciones tenemos que lograr que quien gane nos permita seguir en la calle protestando, porque hay una de las posibilidades que justamente habla de la libertad y de la ideología libertaria, y nada tiene que ver ni con una ni con otra, cuyo planteo es justamente eliminar toda posibilidad de manifestación, de expresión. Y entonces, como María del Carmen Verdú, coincido en que tenemos que, mientras tanto, mientras seguimos construyendo poder popular, sostener en nuestro país un gobierno que nos permita organizarnos, que nos permita salir a la calle, que nos permita generar construcción. Y ese sería, lamentablemente, para mí, por lo menos, el de Sergio Massa. Bueno, vamos a ponerle un poquito de música a todo esto y vamos a escuchar a la cantata de Puentes Amarillos en un homenaje a Luis Alberto Spinetta, y la canción Barro Tal Vez. Mis restos con el despertar, aunque

la, ¿cómo se llama? La dirección. A través de https://radiolanegra.com.ar. Bueno, nos podés escuchar por internet, nos podés también después buscar en la página de radiolanegra.blogspot.com y ahí va a estar subido el programa para descargar o escuchar en cualquier momento. Bueno, teníamos intención de charlar con Cari, una de las compañeras militantes allí en Buenos Aires por la cuestión de la discapacidad, pero también militante por las madres que pelean por la cuota alimentaria. Pero bueno, justo está con sus dos niños con discapacidad en una consulta y no puede atendernos en este momento, pero seguramente charlaremos la semana que viene con Cari, Karina Herrera. Y teníamos también la intención de charlar con Inay Carranza, porque bueno, ahí estamos promocionando un evento que se va a realizar el 29 en el Centro Cultural Galeano es un evento en el que es una ronda de freestylers o de hip hoperos. Vamos a ver si podemos escuchar el avance que está sonando por la radio y que bueno, a ver si lo podemos escuchar. Vamos a tratar también de estar en contacto con alguno de quienes hacen parte de la organización o van a participar de este evento. Escuchemos. Atención, amantes del hip hop en El Bolsón y sus alrededores. El 29 de octubre, el Centro Cultural Galeano se convertirá en el epicentro del hip hop local con Código Hip Hop. Tendremos actuaciones en vivo de talentosos artistas locales, emocionantes batallas de freestyle y la primera batalla escrita de la zona. Pero esperá, acá viene lo mejor. Conseguí tu entrada anticipada de manera rápida y sencilla escaneando el código QR en nuestro flyer oficial del evento. No te pierdas esta oportunidad única de sumergirte en la cultura hip hop y disfrutar de un ambiente lleno de energía y pasión. Código Hip Hop, el 29 de octubre en el Centro Cultural Galeano. Prepárate para una noche épica de ritmo y rimas. Bueno, y estamos en contacto con uno de los artistas que va a estar entonces este 29 en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Estamos en contacto con Julián. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenas tardes. Sí, bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata esto que se viene. Bueno, yo les cuento, primero les cuento de mí un poco, que es lo que más te puedo contar. Dale. Yo soy un rapero, yo uso el nombre de Mint Condition, que significa condiciones óptimas. Mint Condition es un nuevo nombre, me lo cambié hace poco. y el concepto es como una vuelta de moneda a lo que yo representaba antes. Fui parte de un grupo de rap y un crew que abarcaba raperos y productores desde México a Canadá, siempre uniendo los dos países en colaboración. Estuvimos desde principios de del año 2001, 2002, muy activos hasta el 2009 más o menos. Y el crew se llamaba Damaged Products, que significa productos dañados, lo cual era un concepto que tenía una carga para mí ya negativa. Así que el concepto del proyecto que traigo ahora es darle una vuelta positiva a ese concepto, ¿no? Les cuento más que nada para que entiendan el nombre Mint Condition. Y este evento va a ser muy, muy interesante para mí porque es mi primer acercamiento a lo que es la escena local acá en Bolsón. Uh-huh. Yo vivo acá hace 10 años y no es solo mi primera vez presentándome, sino que es la primera vez que voy a un evento. Uh-huh. Si bien ha habido muchos eventos de rap acá, los he visto, me han comentado, me han hasta invitado, pero por una cosa u otra nunca fui. Y bueno, ya estando en otra, ¿no? En la vida familiar y el trabajo y lo que sea, desde que me mudé acá medio me alejé de todo lo que es la música. Así que para mí es la primera vez asistiendo a un evento de rap acá. Así que para mí voy a ir también como público y tengo muchas ganas de escuchar lo que traen los raperos de acá. Y eso, estoy muy emocionado por ver, también ir a ver y escuchar, ¿no? Julián, ¿y qué es lo que te llamó a participar de este evento en particular? Pues yo este evento, el contacto en realidad te diría que viene de un amigo mío, Josué Arias, que tiene un estudio acá, Machine, uh-huh, con el que yo estoy grabando, tengo un proyecto que estoy grabando ahí. Y él un día me comentó de un chico, dice, sí, llevé a dedo el otro día un chico que rapea y estuvimos hablando de vos, ¿no? Salió ahí este contacto. Y yo, mira qué interesante. Después yo un día, ya cuando me mudé acá a Machine, yo estaba bajando en auto y levanté un chico a dedo y empezamos a hablar. Y cuando le mencioné México, me dijo, yo México, estoy muy interesado en México porque sigo mucho las batallas de allá, que México me empezó a nombrar raperos que yo incluso los conozco personalmente, algunos. Y eso, ¿no? Me contaba de su interés en la cultura de rap de México, sobre todo por las batallas. Uh-huh. Y ahí le digo, yo también rapeo. ¿En serio, Misa? ¿Vos conocés a Josué? Y bueno, fue ahí como toda una conexión ahí, uh-huh, de amistad. Así conocí a Pedro, que es el que está organizando el evento. Esto fue como en junio, que él ya venía con la idea de este evento. Así que fue básicamente esa amistad que hicimos que ya me prendió ahí la chispita, ¿no? De volver a tocar, para mí fue eso. Uh-huh. Así que, Julián, ¿Y de qué hablan tus letras, tus canciones? Qué pregunta difícil. Yo creo que mi forma de escribir es muy poética, se podría decir. Yo creo que mi forma de escribir justamente viene de la falta de expresar cosas en el día a día. Me parece que es difícil decirte de qué hablan las canciones. Yo creo que escribo y después descifro de qué estoy hablando. Ajá. Siempre me pasó, ¿no? Antes pasaba cuando haces canciones con gente y te dicen, bueno, pone una temática, ¿no? Típico de en el rap, ponemos una temática y hablamos de esto. Yo nunca pude escribir así. Es más la inspiración que viene en el momento. Mucho, mucho viene de la misma música. Escucho e interpreto lo que sale de la misma melodía, de los mismos beats. Uh-huh. Así que te podré decir que es más como de autorreflexión lo que hablo, y es más una expresión de todo lo que es abstracto y no es tan fácil expresar. Sí, así que de todo un poco. Está bueno. Puede ser de toda la vida humana que surge. Julián, ¿y este evento en particular tiene algo que, según me dicen, es novedoso? Yo estoy muy afuera de la cultura hip-hopera y rapera. Va a haber una batalla escrita. ¿Tenés idea? Sí. ¿Querés contarnos un poco cómo es eso? Sí, mira, yo te digo, yo no estoy muy metido en la escena local acá, pero sé que hay muchas batallas improvisadas, batallas de freestyle. Y es novedoso esto porque es la primera batalla escrita acá, en la zona, en la comarca. ¿Y a qué se... Si bien es algo que ya se hace. ¿A qué se refiere con una batalla escrita? Lo que pasa es que el hecho de batallar siempre fue freestyle, ¿no? Siempre fue improvisado. Yo antes nunca participé en batallas organizadas, pero sí entre amigos batallábamos y bueno, freestyleábamos en general, es juntarte a improvisar. Es muy diferente lo que es escribir una canción y lo que es improvisar un freestyle. Claro. Y las batallas que se podrá decir que nacen en Estados Unidos, Canadá también tuvo una escena muy grande y de batallas, y siempre, digamos, hasta el 99, 2000, hasta el mediado de, digamos, hasta el 2008, 2009, si vos veías una batalla, era siempre improvisada. Sí. Había un DJ que soltaba música y se improvisaba, ¿sí? Para los que no saben qué es una batalla, bueno, es una competencia uno a uno, es una demostración de habilidades, de líricas, es como una pelea verbal, se ataca, se insulta, ahí demostrás todo lo que puedes dar en cuanto al liricismo también. Y te digo, hasta esas fechas, yo creo que ahí por el 2009-2010 empieza a cambiar un poco el formato. Ya las batallas improvisadas se empezaron a hacer a capela, sin música. Y eso fue cambiando el formato, fue cambiando los estilos de la batalla. Y después surgen las escritas en Estados Unidos. Yo personalmente en esa época fue cuando dejé de ver batallas, porque ya no, yo soy de los de antes que creían que era, es como decir, bueno, si no es improvisado ya no es una batalla, ya no es lo mismo para mí, así que por ahí no soy el indicado para que le preguntes sobre la batalla escrita. Pero en Estados Unidos se empezó a hacer lo que son las batallas escritas. Yo tengo amigos en Canadá que participaron en estas batallas alrededor de la fecha del 2011. Y para mí cambiaba mucho porque el improvisado era espontáneo, le respondías a las cosas que surgían en el momento, te insultaban o te tiraban sobre alguna temática y respondías sobre la misma. Y yo tenía amigos que empezaron a... Yo estaba ahí cuando hacían sus investigaciones, se metían en Facebook para ver, porque ya cambia también, porque una batalla de freestyle es como una competencia, es como si fuera un campeonato de fútbol, ¿no? Vas ganando, llegas a la semifinal, a la final, entonces no sabes contra quién vas a terminar, ¿se entiende? En la final. El que gana va contra el otro que gana y así. Y en la escrita es más organizado. Yo lo que veía era que se tiene otro trabajo, ¿no? Se toman su tiempo a escribir, a estudiar un poco sobre quién están escribiendo. Y eso está bueno también porque le da como otra profundidad a lo que es el contenido. Y bueno, yo sé que México también fue uno de los... bueno, México, Colombia también es un país muy fuerte para lo que son las batallas. Y fueron ya implementando el formato de la batalla escrita. Así que sinceramente para mí es algo nuevo también, para ir y ver y escuchar y aprender un poco sobre, digamos, la evolución a lo que ha llegado, lo que es la batalla en sí. Así que, pero la esencia es la misma, digamos, es competir, y también, bueno, tampoco se trata de una pelea, o sea, es gente que muchas veces, tanto en el improvisado y en el escrito, la batalla son gente que, qué sé yo, pueden ser mejores amigos. Igualmente, cuando se presentan en la batalla, es una, bueno, es una pelea y una demostración de habilidades, ¿no? Julián, ¿y cómo sentís que viene este encuentro en el Galeano? ¿Has oído hablar del encuentro? ¿Se comenta en el ámbito? Y nosotros estamos todas las semanas ahí reuniéndonos, estamos con un grupo de WhatsApp, digamos, entre los que estamos en la interna. Hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo que se está haciendo y muchas ganas. Sé que está la preventa y se está corriendo mucho la voz, así que yo creo que va a estar bueno, va a haber mucha gente, se va a armar un buen ambiente. Está bueno. Y hay muy buenos artistas y yo creo que va a estar muy muy interesante, hay una buena variedad de música y distintos artistas que van a presentarse. Así qué que bueno. Para mí va a ser un gusto poder ir y disfrutar también de lo que trae acá la comarca en el rap local. Muy bueno. Aunque no sea lo mismo, porque visto en vivo y en persona es otra cosa, bueno, vamos a estar transmitiéndolo con Radio La Negra. Ah, bien, buenísimo. Así está que, muy bueno. Va a quedar. Y bueno, también los invitamos a todos los que quieran participar también en la batalla, ¿no? Obviamente están las inscripciones a partir de las 6 de la tarde del mismo domingo. Ajá. O pueden meterse a las páginas de Instagram ahora. Uh-huh. Y de Anfitea Free. Y el que quiera, porque yo sé que siempre hay, ¿no? En México pasaba lo mismo. Yo cuando tocaba en México, los eventos se llenaban de gente, y sabes que esa gente, digamos, el 90% de los que están en el público, de esas 200 personas, el 90% rapea o quiere rapear. Claro. Y este tipo de eventos que incluyen las batallas es, o bueno, también hay micrófono abierto, que para los que quieran venir a improvisar o a tirarse alguna canción. Así que además de la batalla, también invita a cualquiera a venir y presentarse, ¿no? Que claro. Siempre hay entre la juventud, siempre hay gente con ganas que por ahí no tienen la posibilidad o el espacio o el cómo llegar a subirse a un escenario. Así que están las inscripciones para quien quiera competir en las batallas, participar por los premios, y además está el micrófono abierto también, que eso va a ser temprano, no se lo pierdan los que quieran ir, llevar sus pistas o con las pistas que están y compartir sus canciones, ¿no? Que se animen a presentarse también. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Julián, ahí estaremos de alguna manera compartiendo y acompañando también esta movida cultural importantísima que se está dando ahí, que se va a dar ahí en el Galeano este sábado. Muy bueno, buenísimo. Domingo. Domingo, perdón. El domingo 29 de octubre, a partir de las 6, ya están las inscripciones, 6:30 estarían arrancando con lo que son el micrófono abierto, las batallas, y toda la noche van a ir intercaladas las batallas entre los artistas y las distintas presentaciones. No, también está el grupo de baile de Craneando Hip Hop, que ahí los jóvenes que tienen sus coreografías de danza de hip hop, así que hay un poco de todo. Va a ser un evento muy interesante para quien quiera venir a disfrutar y conocer un poco de lo que es el hip hop acá local. Muy bueno. Buenísimo, gracias, Julián. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, un abrazo grande. Gracias, nos vemos. Bueno, estábamos hablando con Julián, uno de los participantes de este evento que se va a llevar a cabo este domingo 29 de octubre en el Centro Cultural Eduardo Galeano, y que es un encuentro de hip hop, rap, danza, rap, bueno, de todo un poco. Nosotros nos vamos a un poquito de música por acá y suena así. Thank you.

Bueno, y este este jueves 26 se va a realizar las elecciones en el sindicato docente UNTER en la seccional El Bolsón, y la idea era poder charlar un poquito con algunos o algunas de quienes se presentan en estas elecciones. Vamos a ver si podemos contactarnos con alguna de ellas. Ahí estamos tratando de comunicarnos. Hola, Vane. Hola, Vane. Te escuchamos. Ahí estamos entonces en contacto con Vane. ¿Qué tal, Vane? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Vane, ahí estábamos anticipando un poco que este jueves 26 de octubre se realiza la elección para la comisión directiva del sindicato docente UNTER en nuestra localidad. Vos sos parte de una de las listas. Así es, Javi. Nosotras estamos proponiéndonos en la lista 419 de la Naranja Violeta, Frente Sindical Feminista en UNTER. Así que bueno, estamos muy entusiasmadas, con muchas ganas de participar de esta elección, porque es nuestra primera como agrupación, así que la estamos esperando ansiosamente. Vane, esta agrupación nueva, ¿cómo se crea? ¿Cómo se arma? Contame un poco. Bueno, más que nada somos la mayoría delegades de nuestros espacios de trabajo, de desempeño laboral. Habitamos escuelas primarias, secundarias, en diferentes modalidades también, y participamos activamente del sindicato en asambleas, en comisiones de trabajo, y ante, bueno, la situación de la intervención decidimos organizarnos y armar una lista de trabajo para ver si podíamos llegar a la conducción de nuestro sindicato, de nuestra seccional. ¿Cuántas listas se presentan, Vane? Se van a presentar dos listas, la Celeste y nuestra agrupación. Bueno, sabemos que la Celeste durante mucho tiempo ha habitado el espacio del sindicato, ahora son conducción a nivel nacional, etcétera. Y bueno, nosotras estamos tratando de proponer algo distinto, diferente, desde nuestra experiencia de base, más que nada ligada a lo asambleario. Así que bueno, ahí vamos a tenernos con la Celeste en este 26. Hace poquito hubo elecciones para definir la Junta de Clasificaciones a nivel provincial, y también referentes en la obra social, ¿no es cierto? Sí, hace poquito tuvimos las elecciones provinciales, y bueno, a nivel provincial, una vez más, bueno, se impuso la Azul Arancibia con la mayoría de los votos, el DAF quedó segundo, que es un frente de coalición entre el FUD y la Roja y Negra, y algunas seccionales más ligadas también a la oposición ahora de UNTER, y también la Celeste, que quedó en último lugar. Esto fue el 5 de octubre, tuvimos las provinciales, así que sí, y acá, la mayoría de los espacios quedó a la Azul Arancibia. Acá en Bolsón, digamos, más allá de que a nivel provincial ganó la Azul Arancibia, que es conducción del sindicato a nivel central, triunfo fue medio ajustado. ¿Y acá en Bolsón cómo fue? Fue muy ajustado, Javi. Más que nada viene reflejando, yo en mi análisis, viene reflejando un poquito cómo se van dando los congresos, ¿no? La mayoría de los congresos están siendo muy apretados, estamos ganando nosotros, o el posicionamiento más oficialista por muy poco, y eso es lo que reflejó la elección provincial. Y en nuestra localidad en particular lo que pasó es que ganó el DAF, con muy poca diferencia también, se impuso ante la Celeste, y la Azul Arancibia quedó con muy pocos votos. Así que más o menos también nos predispone para observar cómo viene el panorama local, ¿no? Claro, porque un poco más allá de que no hay un acuerdo explícito entre la lista de ustedes y el DAF, representan más o menos al mismo sector dentro de lo que es la localidad. Sí, más que nada nos encontramos en posturas dentro de todo bastante similares, pero entendemos que nuestra seccional tiene una idiosincrasia muy particular. Y bueno, con esta coalición, de este encuentro de compañeros, trata justamente de identificarse con eso, ¿no? Claro. Vane, y he visto que hay líneas de acción, proyectos, intención de laburo. Contame un poco por dónde van las principales propuestas. Bueno, más que nada tratamos de focalizarnos, vamos a tratar, en caso de poder acceder a la conducción, de avanzar sobre la formación sindical situada, más que nada de reforzar las problemáticas institucionales, comunitarias, que vienen trayendo y que desarman otras problemáticas. Después también queremos darle un fortalecimiento a las comisiones de trabajo, porque desde la última conducción y ante la falta de quórum, es decir, ante la falta de participación de los propios, de las propias personas que habían asumido esa responsabilidad en un primer momento, les delegades tuvimos que organizarnos en comisiones de trabajo, porque sinceramente ya no había personas dentro del sindicato para poder avanzar sobre el trabajo específico, como por ejemplo la problemática de IPROS, el fondo de huelga, género y un montón de otros espacios en donde estaba faltando, digamos, participación. Y lo que pudimos ver es que elaboramos muy bien en equipos de trabajo, así que queremos continuar con ese espíritu colaborativo y llevarlo, ¿no?, hacia adentro del sindicato, para poder garantizar una horizontalidad y una construcción colectiva. Y bueno, más que nada queremos también sumarnos a espacios de fortalecimiento, de capacitación. Queremos llevar adelante también una campaña de afiliación, porque bueno, justo algunas de las conducciones anteriores y la conducción central, más que nada ahora, si uno lo pone un poco en perspectiva, con el posicionamiento acerca de algunas políticas específicas en torno a lo laboral, a lo educativo, ha llevado a una desafiliación casi masiva de nuestro sindicato. Si bien seguimos sumando afiliados todos los días, queremos avanzar en una campaña de afiliación muchísimo más fortalecida, porque entendemos que fortalecer la estructura sindical es la única manera que tenemos para pararnos de forma contundente ante la central, ante la gubernamental, y que las problemáticas de Bolsón sean escuchadas. Sí, tal cual, y hay que tener en cuenta también, ¿no?, que la estructura del sindicato marca que por cierta cantidad de afiliados corresponde un congresal, y estas son las cosas que definen a veces las posturas dentro de los congresos, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Nosotros llevamos posturas muy afines a las problemáticas de nuestra seccional, que reflejan lo que nos pasa como trabajadores, que refleja lo que le pasa a nuestras comunidades educativas, y muchas veces no coincide con las posiciones que reflejan las otras seccionales, que ahora, digamos, hay una mayoría muy con muy poca diferencia, ¿no?, con posturas un poco más disidentes como las de otras seccionales, que justo coinciden con la nuestra. Hasta hace unos años, pocos años, 2-3 años, nosotros teníamos 4 o 5 congresales, y hoy tenemos 12, con la posibilidad inminente ya de poder sumar un voto más, lo cual no es menor, y para nosotros hace una diferencia enorme. cada 89, creo que son 85, 89 afiliadas, tenemos la posibilidad de sumar un voto más, lo cual para nosotros es un montón porque las elecciones y todas las decisiones que salen a Congreso, a definir por Congreso, están siendo muy justas con los votos. Y sumar votos de esta manera, la verdad que es es muy, muy importante en nuestro sindicato, ¿no? Tal cual. Bueno, Vane, mucha suerte en estas próximas elecciones y seguramente estaremos en contacto días después, la semana que viene, para ver cómo les fue y bueno, si ojalá son conducción, nos cuenten, bueno, cómo empiezan a gestionar desde el sindicato. Tenemos un montón de problemáticas que hemos identificado, tenemos un montón de ejes de acción y bueno, la verdad que en tan poquito tiempo, viste, es difícil de sintetizar para poder transmitirlo, pero básicamente es esto, ¿no? Una política sindical feminista, con una participación y una construcción colectiva y democrática, y independientemente del resultado que tengan estas elecciones, celebramos la participación democrática hacia el interior de nuestro sindicato y bueno, seguiremos participando activamente en caso de no poder acceder y nos plantaremos con nuestros fundamentos y nuestras convicciones hacia adentro también en caso de poder ganar este 26. Buenísimo, Vane. Muchísimas gracias por acceder a esta nota así tan de sopetón. Bueno, gracias. Vendrás que ahí sí estando. Bueno. Pero bueno, muchísimas gracias, Javi. No, gracias a vos. Bueno, un abrazo ahí a las compañeras. Un abrazo grande. Era la comunicación con Vane, una de las compañeras integrantes de la lista La Naranja Violeta, 419 de las próximas elecciones en UNTER. Y en estos últimos minutitos nos vamos a escuchar nuevamente a Charly García, un clásico. Apaga la luz. Cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas me podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder prever. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando después hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegiste mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Thank you. palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Llegamos al final de nuestro Música y Noticias, son exactamente las 5 de la tarde y 3 minutos. Vamos, como siempre, a agradecer a los cumpas, las cumpas, les cumpas, que hacen posible que Música y Noticias salga por Radio Fogón, por Radio Fogón en El Hoyo, Chubut, por Radio Sudaca, en Trelew, Chubut, por Radio Radio Nauta en La Plata, provincia de Buenos Aires, y también por Radio La Negra aquí, mañana a las 10 de la mañana. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí del otro lado a la escucha, por acompañar, como siempre. Nos vamos. Chau. Corazón profundo de nuestra América. Vuelve, siempre ha ido. Música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y el sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido. Que dibuja alegría para todos y un alma